Bueno, estamos marchando para dejar un petitorio y converger con toda la gente de la provincia que se va a dar cita el día 20 acá en Casa de Gobierno para decirle a los gobernantes que Jujuy está en una crisis que cada vez se acentúa más y la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de sensibilidad alimentaria, de planes sociales, de proyectos productivos y falta de las cosas básicas como educación, salud en general, son las que adolecen y sobre todo los hogares más humildes. ¿Qué opinión le merece la constituyente social que sabemos que está llevando a cabo otro frente, no? Bueno, creo que la constituyente social es más dentro del mismo modelo. No se plantea ningún cambio reivindicativo de fondo, no cuestiona inclusive por lo que tendría que estar luchando una central obrera que es aumento de salario, trabajo genuino y además de eso está con el sector del campo que sabemos nosotros que es la derecha en la Argentina y que está al servicio de la sociedad rural. También sabemos de una marcha que se va a realizar con la gente de la Quiaca. Sí, el día 20, no solamente de la Quiaca, sino de San Pedro van a llegar los compañeros del PO. Acá vamos a traer todo lo que nosotros estamos en contacto con la gente del interior de la provincia y por supuesto los compañeros del norte con la multisectorial van a estar acá.